Sin duda, es la fiesta más hermosa que hay. Yo como paseño, desde niño tengo esta práctica y tengo una fe ciega. Yo me compro cosas y nunca me ha fallado el equeco, la Pachamama nunca me ha fallado. Así que bueno, espero que todos vengan a renovar su ilusión y bueno, pues que nos vaya bien, que sean realidad todos sus sueños y todo eso que les regalen o adquieran, pues se haga realidad, eso es lo más importante. ¿Y este año qué se va a comprar? ¿Qué es lo que necesita para esta gestión? Bueno, espero que me regalen seguramente platita, ¿no? Que es con lo que supuestamente se arregla todo. Pero bueno, en fin, lo importante es que, reitero, estamos en un país en el que hoy no solamente es un sueño, una ilusión, sino también una posibilidad real, concreta, de que esto que parece como adquirir o recibir en regalo un buen deseo, yo creo que hoy, gracias a la unidad del pueblo boliviano, se está logrando justamente que estos sueños se vayan haciendo realidad. Ojalá siga así. Porque le he preguntado al presidente, ¿qué le regalaría a la oposición? Una brújula. Una brujulita, porque esa es la cita. ¿Están desubicados? ¿Están? Yo les regalaría eso. ¿Y cómo anda la campaña hasta el momento? Bien, bien, bien, va tomando cuerpo, ya nos vamos acercando a la recta final y estamos muy optimistas, muy esperanzados. El hecho de que los opositores salgan a pelearse espacio, salgan a discutir, a cuestionar al juez, a decir que podría haber fraude, cosas tan descabelladas como esas, nos hace pensar que estamos bien, estamos por la buena senda, optimistas obviamente, insistiendo en transmitirle al ciudadano las razones del sí, básicamente eso, que este es un país positivo, con gente positiva. Nosotros somos ciudadanos del sí, no somos ciudadanos del no, no somos janihues. Entonces yo creo que básicamente eso, estamos en plena campaña y bueno, pues esperamos llegar bien el próximo 21 de febrero. Comprarse no hay que comprarse para uno, hay que comprar para regalar. Me estoy llevando un poco de plata, si bien todavía no he hecho compras, pero me voy a llevar mucha platita para poder a darle a muchos amigos, para que bueno, con eso puedan ir adelante. Hace falta la prensa. A mis compañeros, sí, un poco de platita, ¿no? Presidente, seguramente eso. Presidente, ¿se hará alguna cumbre ampliada tal vez para evaluar el trabajo de los ministerios? No, ya se ha hecho, ha habido un gabinete ampliado, ha habido un encuentro, una evaluación que se ha hecho en Chimoré con las 6 federaciones del trópico y bueno, yo creo que el resultado de aquello ha sido justamente la ratificación que ha hecho el presidente de sus ministros que lo están colaborando. ¿No hay ninguna debilidad? Seguramente que las hay, pues no, cómo no, somos seres humanos, somos susceptibles de cometer errores, de no hacer de pronto el 100% de nuestras obligaciones, pero bueno, ahí está el desafío. Yo creo que lo importante es darle continuidad a este equipo de trabajo que habla un buen ritmo, que está trabajando al lado del presidente. No es fácil armar estos equipos, sobre todo por el grado de exigencia que tiene el hecho de estar al lado del presidente, así que estamos felicitando a los ministros, deseándoles que ojalá puedan seguir haciendo una buena gestión, obviamente atendiendo a aquellos que podrían ser considerados errores o falencias, ¿no? Tenemos un presidente indígena, pero los ministerios... Bueno, es un debate que hay permanentemente, ¿no es cierto? Y bueno, es un asunto que no nos compete como asambleístas, es un debate que tiene el presidente con los ministros, seguramente con organizaciones sociales. Así que bueno, estamos en una etapa de construcción, estamos en un proceso y esperemos que cada vez sea más significativa y fuerte la presencia. En todo caso, queda claro que los movimientos sociales están participando en este gobierno, tienen ellos diferentes ámbitos en los cuales justamente... Cuatro ministerios. Le dicen al... Es que no es solo los ministerios donde participa el pueblo, hermano. ¿Ah? El pueblo tiene otros mecanismos de participación. No sé si viste el discurso el otro día. El presidente seguramente tiene más contactos con movimientos sociales que con sus propios ministros. Entonces eso te da la pauta de lo importante que es que las organizaciones sociales, los dirigentes de organizaciones sociales, están en contacto permanente con el presidente Evo y obviamente más bien ellos son fiscalizadores del trabajo que hacen los ministros, ¿no? Yo entiendo la demanda, entiendo el reclamo y yo creo que es un tema que hay que seguirlo trabajando, ¿no? Sin duda. Esta semana se eligen las comisiones, las direcciones en la Cámara de Diputados. Estamos todavía en una etapa de acercamiento, de evaluación, ¿no es cierto? Y seguramente vamos a ver si podemos lograr ese objetivo esta próxima semana. ¿De cuántas comisiones vamos a hablar de la Senado? Son siete comisiones, es decir, en el Senado tenemos 10 comisiones. 7 son para mayoría, para el movimiento al socialismo, y las restantes 3 son para la oposición, para las fuerzas de minoría. ¿Comités y direcciones? En el caso de comités entiendo que son en total 8, 6 son las que le quedan, entiendo, a la oposición, y el resto son para senadores. Gracias. Del oficialismo. Gracias. Gracias. Fueron las palabras del presidente de la Cámara de Senadores, Luis Alberto González. Esta semana más bien se van a elegir las comisiones y lo de las presidencias de las comités y las comisiones. En el caso del MAS, ¿cuántas le pertenecen? Bueno, la intención es seguir avanzando en este tema. Como ustedes saben, de las 10 comisiones que tenemos en la Cámara de Senadores, son... A ver, un segundito. Ponga, tranquilo, ven aquí, compa, ven acá. No hay que pelear. Paz y amor. Paz y amor. Que haya paz. Votaremos de vuelta, por favor, presidente. Adelante. Ahora ya no quiero. ¿Cómo era? ¿Repetimos? ¿Todo bien? Ahora sí, por favor, presidente. Bueno, les decía, nosotros tenemos previsto arrancar esta próxima semana justamente con la consideración de este tema, ¿no? De cómo van a quedar conformadas las comisiones y comités. Recordándoles que en el caso del Senado, de las 10 comisiones, 7 corresponden a la fuerza de mayoría, al Movimiento al Socialismo, y las otras 3 corresponden a la fuerza de minoría, UD y PDC. Entonces, vamos a empezar a trabajar, seguramente esperemos llegar a los consensos respectivos para ya poder darle vida también a nuestras comisiones para esta nueva legislatura. ¿Cuáles serán las leyes que se priorizarán esta primera, por lo menos este primer semestre de 2016? Bueno, nosotros tenemos el tema, fíjate, ya salió la fecha de la cumbre, 16-17 de abril, lo anunció el presidente en su discurso, así que tenemos que apuntar también aquí el escenario. Nosotros tenemos varios temas pendientes en asuntos de justicia, por ejemplo el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, que son temas que venimos trabajando ya desde la pasada legislatura y que esperamos en este primer trimestre poder tener por lo menos ya en consideración de la Asamblea. Tenemos además otras leyes que tienen que ver con el tema económico, por ejemplo la ley de las MIPES, medianas y pequeñas empresas. Tenemos varias otras, agua, medio ambiente, en fin, nuestra agenda es muy amplia, pero yo creo que uno de los focos principales en estos primeros meses va a estar puesto sobre todo en el tema de justicia. Fueron las palabras del presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, dando sus palabras respecto a las actividades que vienen realizando en este mañana.